Durante meses los rumores fueron cobrando cuerpo, hasta que apareció a finales de agosto de 1995 en las portadas de varias revistas y en las pantallas de las principales cadenas de televisión de todo el mundo. Se trataba de una filmación singular que mantuvo a millones de personas ancladas en sus sofás observándola. Las imágenes en blanco y negro presentaban los defectos que son de suponer en unas imágenes con medio siglo de antigüedad. Mostraban a varios médicos efectuando lo que parecía la autopsia de un humanoide de apenas metro y medio de estatura, completamente desnudo y con una cabeza desproporcionadamente grande, cabeza con grandes ojos, pequeña boca y minúsculas orejas y nariz. En teoría se trataba de la filmación de una de las autopsias efectuadas a uno de los supuestos tripulantes del OVNI estrellado en Roswell en el año 1947. Las imágenes habían permanecido en secreto durante nada menos que 48 años, hasta que en enero de ese 1995, un ex cámara de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos decidió venderla a un productor que comenzó a explotarla comercialmente. La acabarían difundiendo televisiones de decenas de países. Acto seguido, los investigadores se lanzaron al análisis de las imágenes. Muchos, sin mediar tales pesquisas, la calificaron de fraudulenta. Pero hoy por hoy las cosas siguen sin estar del todo claras. Se efectuó un análisis del celuloide de la filmación y este resultó pertenecer a 1947. Se estudió también el comportamiento de los médicos que analizaban al humanoide, y la actitud de estos no difería en nada del que sería de esperar en un forense. Otras pruebas circunstanciales sirvieron para que los investigadores llegaran a la conclusión de que si la filmación era un fraude, este estaba elaborado de forma milimétricamente correcta. Aún hoy sigue sin saberse a ciencia cierta si es falsa. Se sospecha con fuerza, pero nadie ha podido demostrarlo. De lo que sí están seguros los estudiosos es de que esté quien esté detrás, dispuso de todos los medios para pertrechar la supuesta broma. Muchos apuntan hacia las autoridades norteamericanas, empeñadas en estos últimos años en explicar a toda costa lo ocurrido en Roswell a comienzos de julio de 1947. Pocos meses antes de que aparecieran las imágenes, el gobierno emitió un voluminoso informe en el cual se atribuía la naturaleza del OVNI estrellado a un globo espía. Sin embargo, el supuesto globo había sido lanzado justo un mes antes del estrellamiento ocurrido en Roswell. Además, poco después, la Fuerza Aérea, en una insólita y concurrida rueda de prensa, dio a conocer que los presuntos tripulantes del OVNI estrellado no eran más que muñecos de pruebas lanzados desde aviones para estudiar las consecuencias de la caída de una persona desde gran altura. Sin embargo, aquellos muñecos fueron utilizados por primera vez a comienzos de la década de los 50, mientras que los sucesos de Roswell habían acontecido años antes. En conclusión, la confusión sobre los hechos de Roswell y la filmación de uno de sus supuestos tripulantes sigue activa y generando dudas y desvelos. Aún nadie sabe realmente qué ocurrió entonces.